Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean ustedes a una edición más de Diálogo Pastoral, en vivo, en directo desde Houston, Texas, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Dios les bendiga. Velaz, Jesucristo vendrá. Somos a Diálogo Pastoral, Centro Evangélico Cristiano, 9426 Telephone, donde están nuestros estudios y donde está nuestra, donde se reúne nuestra iglesia, 9426 Telephone, para todo Houston y para todo el mundo. Dios bendiga a los pueblos, naciones y países que nos escuchan en el día de hoy, desde Argentina hasta Canadá. Estamos llegando a todo Canadá a través de KBOH. Estamos llegando a todo Estados Unidos de América, Centro, Suramérica y emisoras locales diseminadas en Estados Unidos de América, México, Centroamérica, Suramérica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay. Dios les bendiga. Esto es el Diálogo Pastoral. Aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Nuestros teléfonos 713-991-5760. Usted puede llamarnos, participar de nuestros programas cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Queremos decirle el horario de nuestros servicios: viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Si usted anda buscando una iglesia y vive aquí en Houston, Texas, o en algunas de las ciudades aledañas, usted puede venir y participar de nuestros servicios. Viernes a las 7:30 de la noche. Sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. A medianoche aparecerá el que esté dormido, se quedará. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. Queremos también saludar a aquellos que nos escuchan en otros países a través de nuestra transmisión por internet. Hay mucha gente que también, además de la transmisión que tenemos por emisoras de radio, nos escuchan por la internet. Hay gente que nos escucha directamente a través de la transmisión que sale por nuestra página dialogopastoral.com. Y también salen por las páginas de diversas radios emisoras, radioaleluya.org, radiocristiana.com, puede escucharnos. Y queremos saludar a todos ustedes. Hay mucha gente que nos escucha en Puerto Rico, vía internet, en otros estados de los Estados Unidos de América. Nuestra hermana Flores allá en la República del Salvador, sabemos que nos escucha. Y mucha gente que nos escucha a través de diversos medios, utilizando también la vía cibernética. Dios les bendiga. Hemos estado hablando en estos días hemos combinado el tema de Jesucristo, quién es Él y todo esto, junto con los acontecimientos que nosotros miramos, se enfilan hacia el desenlace final de los tiempos. Y hemos injertado pues comentarios de los últimos acontecimientos noticiosos que, a mi forma de ver y parecer, tienen importancia con respecto a usted y a mí como creyente, como cristiano. Y también hemos nosotros mirado algunos aspectos bíblicos que son necesarios, en los cuales usted y yo despertemos en estos días. Uno de ellos es el libro de Juan. Hemos estado hablando, comenzamos desde la semana pasada mirando los griegos, aquellos griegos que venían, que querían ver a Jesús, y vemos nosotros cómo Jesús predice su muerte, primero diciendo que si el grano de trigo no muere, no puede llevar fruto. Hablaba de él mismo. Pero esto también se puede transportar a nosotros mismos, que para nosotros poder nacer de nuevo, poder fructificar, también tenemos que morir. Vemos nosotros también el testimonio del Padre, de ellos hablamos, la voz del cielo. Tres veces habló esta voz del cielo, en el monte de la transfiguración, en el bautismo de Jesús, y ahora antes de su muerte nosotros mirábamos cómo el Padre desde el cielo pronunciaba y decía que Él, que Jesús de Nazaret, Él era el Hijo amado en quien Él se complacía. Vimos nosotros también el mensaje de Jesucristo dado aquí, de que Él era la luz del mundo, que iba a estar por un tiempo más, pero que luego iba a ser tomado. Y yo quiero que nos enfoquemos en estos minutos en el versículo 37. Del versículo 37 al versículo 40, vemos nosotros que Juan, el escritor inspirado, habla aquí y hace un paralelismo muy hermoso de la condición espiritual del pueblo de Israel a lo predicho por el profeta Isaías, dando a entender exactamente lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ya Isaías lo había dicho. Y nosotros miramos el comentario de Isaías capítulo 6, versículo 10, en labios del escritor inspirado, que es el apóstol Juan. Dice aquí, yo voy a leer desde el versículo 35, Jesús expresa y dice: aún por un poco está la luz entre vosotros, se refería a él mismo. Dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Ahora yo quiero que usted ahora note el comentario de Juan. El comentario de Juan dice: estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, oiga bien, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Una de las cosas que yo le he dicho a usted, que usted y yo tenemos que tener cuidado, es la predisposición y el prejuicio, en este caso prejuicio religioso. Los líderes sacerdotales del pueblo de Israel tenían un prejuicio religioso. Obviamente, yo no me atrevería a acusar, por ejemplo, a los gobernantes de Israel, al principio cuando Jesús vino, que ellos trataron de inquirir quién él era. Obviamente, si ellos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, era lo que estaban señalados en la ley por Dios para guardar los principios, la doctrina, pues era valedero que ellos tratasen al principio del ministerio de Jesús de indagar quién él era, cuáles eran sus credenciales, si se quiere, y si lo que Jesús señalaba que él era o quién él era, en verdad se le podía atribuir a él. Nosotros miramos un ejemplo de un fariseo sincero Es el caso de Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús de noche, no porque tenía miedo necesariamente, aunque muchos predicadores dicen que tenía miedo y ya dicen muchas cosas, pero podemos darle el beneficio de la duda diciendo que quizás para tener un momento a solas con el Señor, un momento donde no fuera estorbado por la multitud. Y Nicodemo, si usted estudia en Juan capítulo 3, le dijo: Señor, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie que Dios no esté con él jamás podrá hacer las señales que tú haces. En otras palabras, Señor, te hemos estado observando y nosotros sabemos que tú eres un fenómeno, tú eres algo que jamás se ha visto en Israel. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que Dios tiene que estar contigo, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera contigo. Nosotros sabemos que este Nicodemos fue un creyente, y nosotros sabemos que Nicodemos, igual que José de Arimatea, fueron creyentes. ¿Por qué lo sabemos? Sencillamente, cuando Jesús iba a ser juzgado, estaba siendo juzgado, que prácticamente querían condenarlo sin juicio, Nicodemo fue el que dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharle? Y allí mismo dice que él era seguidor de Jesús, era un discípulo de Jesús. Vemos nosotros que el otro personaje era y fue José de Arimatea. Cuando Jesús muere, vemos nosotros que José de Arimatea, con toda la influencia, y vemos que era un hombre muy influyente, pidió el cuerpo de Jesús y le fue entregado para ser enterrado, y lo enterró en su sepulcro nuevo. Y aquí esto nos dice la palabra del Señor, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dice que aunque él fue crucificado y murió una muerte afrentosa, su muerte fue muerte entre los ricos. Normalmente los hombres de dinero, de posición, tenían un sepulcro privado ya preparado y donde ellos iban a ser sepultados. Y vemos nosotros que José de Arimatea le regaló prácticamente su sepulcro a Jesucristo. Fue un gran acto. Ahora, fuera de esto, de un gran acto, una vez yo dije que la acción y yo no sé si usted se recuerda, que fue un mensaje que una vez estuvimos predicando, yo dije que la acción de José de Arimatea prácticamente salvó el Evangelio. Esto dije yo en cierta ocasión, y le voy a explicar, por si acaso usted no oyó esto que nosotros afirmamos hace un tiempo atrás. Vemos que en la vida de Jesús todas las cosas prácticamente estaban realmente estipuladas. Note que, número uno, si el cuerpo de Jesús no hubiera estado asegurado, cuando Jesús se levantó de los muertos, hubiera sido muy fácil desacreditar la resurrección y decirle a las personas que proclamasen o que proclamaban la resurrección de Cristo, que sencillamente el cuerpo se había perdido o se lo habían robado. Pero note usted, se supo dónde. Normalmente a los reos de muerte, de crucifixión, cuando morían, lo ponían en una fosa cualquiera, sin marca. Oiga bien, ¿se imagina usted que no se hubiera sabido específicamente dónde Jesús había sido enterrado? ¿Qué tremendo problema hubiera sido para la fe nuestra y para la fe de los creyentes, incluso para la fe de los mismos discípulos? Porque los primeros que no creían que se iba a levantar, y cuando se levantó, algunos dudaron que se levantó, eran los mismos seguidores de él. Note usted que la acción de José de Arimatea prácticamente salvó el Evangelio, y Dios lo tenía preparado. Este era un discípulo undercover, porque note usted que tanto Nicodemo como José de Arimatea ni eran de los doce, ni andaban con los doce, pero la Biblia marca y dice bien claro que eran creyentes. Creyeron en Jesús. desde sus posiciones, creyeron en Jesús. Y cuando tuvieron la oportunidad de entrar en el servicio, ellos lo hicieron. Vemos nosotros, en el caso de José de Arimatea, y dice José de Arimatea y Nicodemo, ambos, prácticamente estos dos discípulos incógnito entraron en acción en el momento que los discípulos titulares nominales andaban huyendo. Ellos entraron en acción y salvaron el día. Cuando digo salvaron el día, es fueron usados por Dios para sobreguardar el cuerpo de Jesús, la evidencia de la resurrección, a la cual Pablo nos habla y nos dice en Corintios capítulo 15, si Cristo no se levantó de los muertos, vana es nuestra fe y somos dignos de lástima. Hay un gran científico teólogo canadiense, ahorita no recuerdo el nombre, y él expresó lo siguiente, si me recuerdo lo que él expresa, él expresó lo siguiente, él dijo, en la resurrección de Cristo, o vence el Evangelio, o se para el Evangelio, o se destruye el Evangelio. Muéstrame la evidencia de que el Evangelio es la verdad, de que lo que Jesús dijo es la verdad, de que la palabra del Señor es verdad. La prueba es, tomen este templo, destrúyanlo y en tres días lo levanto. José de Arimatea, en el momento preciso y exacto, cuando más se necesitaba, cuando ya probablemente se estaban a punto de bajar el cuerpo de Jesús y quizás tirarlo en una fosa común, en un lugar donde tiraban a los delincuentes. Acuérdense que Jesús murió como un delincuente, como un ajusticiado del Imperio Romano, como un paria, tirado, lo iban a tirar, a descartarlo en una fosa común, cualquiera, donde nadie hubiera sabido dónde había estado. ¿Se dan cuenta? Y cuando Jesús se levantase de los muertos, pues quedaría una duda, más la acción de un hombre que quizás no hizo nada durante el tiempo que creyó, pero cuando fue necesario, cuando los demás no actuaron, él actuó. Esto salvó el día. José de Arimatea vino por sus influencias. El hombre tenía, como dicen en América Latina, tenía pala, tenía movida, sabía tocar puertas, y cuando tocaba puertas, las puertas se le abrían. Era una persona muy rica, era un fariseo prestigioso y era parte, si se quiere, de la crema nata de Israel. Él pudo y podía tocar la puerta de Pilato y Pilato le abría la puerta. José de Arimatea fue y le dijo, ¿sabes qué? Quiero pedir permiso para dar sepultura al cuerpo del Señor. Y Pilatos se lo concedió. Y vemos que él y Nicodemo hicieron esto en una forma apresurada y él lo puso en su sepulcro nuevo. Número uno, ahora está Jesús en una tumba marcada, no anónima. En el sepulcro de José de Arimatea. Se sabía dónde estaba. Número uno. Y número dos, los mismos fariseos pidieron una guardia para guardar el sepulcro, de tal manera que nadie pudiera tocarlo. Vemos nosotros entonces que habían discípulos que estaban dispuestos a obrar en el caso del Señor. Y viene este comentario por lo que dice, estas cosas habló Jesús y se ocultó de ello, pero hubo muchos, y aquí vuelvo y cito a Isaías, que a pesar de lo que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Vemos algunos, puse el caso de dos, José de Arimatea y Nicodemos, que fueron convencidos, estaban convencidos y creyeron en Jesucristo. Pero hubo una mayoría que a pesar de las tantas señales, prodigios que el Señor hizo. Mire, tantas eran las señales y prodigios que el Señor hizo, que el mismo Juan, aquí en la Biblia, en el capítulo 20 de su evangelio dice, y otras muchas señales hizo Jesús. Dice, hizo tantas que si la describiésemos no habría libros en el mundo que pudiese retener todas las cosas que el Señor hizo. El Señor hizo tantas cosas en 3 años que ellos dijeron, no hay forma de nosotros recopilar y publicar todo lo que el Señor hizo. Dijo, estas cosas, no obstante, este ejemplo, estas cosas, estas pocas cosas, que fue lo que Juan quiso decir, que están en el Evangelio, no obstante, están puestas para que vosotros creáis en Jesús, creáis que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, era sorprendente pasar 5 minutos con Jesús. Era sorprendente. Era una experiencia inolvidable. Y la gente lo miró. Pero me llama la atención, no obstante, muchos, a pesar de tantas evidencias, no creían en él. Y si nosotros analizamos por qué razón muchas personas de estos no creían en él, en primer lugar se puede decir, en algunas partes de la Biblia dice, porque ellos amaban la gloria de los hombres, muchos temían ser expulsados de la sinagoga. Los fariseos se habían conjurado y habían dicho que todo aquel que manifestase que Jesús era el Mesías, pues sería expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga significa ser expulsado de la comunión con el pueblo de Israel. Por ejemplo, el día de hoy en el judaísmo, el judío que diga que Jesús es el Mesías, es el Señor, prácticamente los judíos no lo consideran ya judío. Tan sencillo como eso, lo expulsan de la religión, lo excomunican, lo excomulgan. Por eso hay gente en el día de hoy que quieren casar el judaísmo con el cristianismo y quizás no entienden realmente lo que es el judaísmo. El judaísmo niega, para alguien hacerse judaico, tiene que negar a Jesús, negar a Jesús y guardar la ley de Moisés. Ese es el punto. Pablo habla y nos advierte y nos dice a los gálatas que querían volverse a circuncidar y guardar la ley. Le dijo, gálata insensato, habéis comenzado por el espíritu y va a terminar en la carne. Porque es un retroceso. Bueno, pues los judíos habían dicho que el que creyera en Jesús iba a ser excomulgado y muchos preferían tener las prebendas de estar en la comunión social y la aceptación de la gente antes que ser excomulgado. Prueba de la excomunión la tenemos nosotros en Juan capítulo 9, cuando Jesús sana al ciego aquel que escupe en la tierra, hace lodo, lo pone en los ojos y lo manda a lavarse al estanque. Cuando llega mirando, los fariseos, los sacerdotes lo interrogan y le dicen, ¿cómo es que mira? Y él dice, este hombre llamado Jesús escupió en la tierra, hizo lodo, lo puso en mis ojos, me mandó a lavarme y ahora vengo viendo. Le preguntaron varias veces y luego acuérdense que el pueblo de Israel, un testimonio se aceptaba en boca de 2 o 3 testigos, era la ley. Y en base a esto llaman a sus padres, llaman a su madre y le dicen, ¿es este tu hijo? Dice, sí. Dice, ¿nació ciego? Ah, porque no creían que había nacido ciego. Dice, sí, nació ciego. ¿Y cómo es que mira? Y la señora dijo, bueno, edad tiene, porque ya tenía como 40 años el muchacho, edad tiene ya suficiente para que él sepa hablar, pregúntenle a él. Y dijo de esta forma, porque tenía miedo ella de que los judíos la fueran a excomulgar, a expulsar de la sinagoga, y ahí dice, porque habían dicho que todo el que dijera que Jesús era el Cristo iba a ser expulsado. Al ciego le dijeron, de nuevo, ¿cómo es que lo hizo? Dice, mira, te lo he dicho varias veces, dijo él. ¿Acaso queréis vosotros hacerse sus discípulos? Y vemos que aquellos sacerdotes y fariseos, prácticamente súper enojados, airados, dijeron, tú eres sus discípulos, tú que naciste en pecado. Y lo acusaron de haber nacido en pecado porque nació ciego. vienes ahora a enseñarnos a nosotros. Y lo tomaron y lo expulsaron de la sinagoga. Y ahí vemos donde Jesús se encuentra con él y él lo adora y él acepta. Usted puede leer esto que le estoy comentando en Juan capítulo 9. Entonces, muchas personas, y este es el punto nuestro en el día de hoy, muchas personas, por prebendas o porque no le conviene sufrir con Cristo, sufrir las afrentas con Cristo, no están dispuestos a aceptarlo. Y ahora esta va para usted que me está escuchando. Oiga bien, dice que muchos, a pesar de las grandes señales, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció el corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. No es que el Señor prácticamente no quería que miraran, sino que tuvieran, que no creyeran por lo que miraban, sino que tuviesen la revelación y el entendimiento del plan de Dios y quién era el que estaba frente a ellos, y no lo tenían. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos, no meramente José de Arimatea y Nicodemo, de los gobernantes, dice, de la gente mero, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Wow! En otras palabras, así como muchos de los fariseos tenían y tuvieron la oportunidad de creer, y muchos, dice ahí, creyeron, pero no lo confesaban, porque tenían miedo de perder su posición política, de perder su posición, su estatus social. Porque yo le voy a decir a usted, en el momento que usted acepta a Cristo y vive como cristiano, su estatus político y su condición social cambia dramáticamente. Los primeros que se le ausentan de usted son la gente que antes caminaban y coqueteaban con usted y participaban con usted. Esa gente se le aleja. Usted se queda solitario. Se queda solo. El que quiere servir al Señor realmente, y más, muchas veces ni los compañeros de ministro del ministerio se le acercan mucho a usted. Se lo digo por mí mismo. Me encuentro a muchos que nada más me miran de lejos. Y ay, ahí viene, cuidado. Prácticamente usted se queda parado como una vela, solo, sí señor, porque muchas personas sencillamente optan por no asociarse con aquello que prácticamente le escandaliza tanto, y Cristo siempre será un escándalo para este mundo. Por lo tanto, hermanos míos, ahí está la enseñanza. La pregunta es: ¿es usted creyente undercover? Más le vale que revele quién es Cristo y afrente la persecución del mundo. Hebreos dice: salgamos a él afuera, llevando el oprobio, llevando el vituperio, porque aquí nosotros no tenemos morada permanente. Siete 13 9 9 1 5 7 6 0, línea abierta, y vamos al diálogo. Usted puede llamarnos, hacer su pregunta, tema o cualquier asunto que edifique su vida y la vida del que escucha. 713 9 9 1 5 7 6 0, 713 9 9 1 5 7 6 0. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta en esta mañana es Juan el Bautista, fue el que le cortaron la cabeza, ¿verdad? Sí, señora, Juan el Bautista. Ajá, okay. ¿Es el mismo el que menciona Apocalipsis? No. ¿El que vio la visión? No, jamás. El que vio la visión es... Le quiero escuchar por el radio porque voy manejando. Okay, el de la visión de Apocalipsis es Juan el Apóstol. Juan el Apóstol es el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Juan el Bautista es el hijo de Zacarías y Elizabeth. Elizabeth, prima de María, la madre de Jesús. De acuerdo, son dos personajes diferentes. Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Juan el Bautista murió prácticamente 6 meses después de comenzar a predicar. Juan el Bautista fue muerto. De acuerdo, Juan, el hijo de Zebedeo, murió cerca del año 100 después de Cristo. En otras palabras, murió de vejez. Juan, el hijo de Zebedeo, escribió el Apocalipsis en el año 95 al 97 después de Cristo, primera, segunda y tercera de Juan, y el Evangelio de Juan por el año 85 después de Cristo. Contestada su pregunta. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, siervo. Amén. Mire, quiero hacer una pregunta. La otra vez oí en un mensaje, estuve escuchando un mensaje. ¿Mensaje mío? No. Fue en vivo, en una predicación en la iglesia donde me congrego. Ah, ok. El mensaje era concerniente a Judas. Dijo el hermano, ¿verdad? Me dejó un poco pensativo porque hay cosas que realmente yo no sé. Ok, vamos al punto. Sí, dice, Judas era el verdadero amigo de Jesús y no Juan el que se acostaba en su pecho. Mire, esa persona que le predicó eso, sí. Dígale que deje de mirar History Channel, porque eso es lo que están dando en History Channel, de que Judas era el verdadero amigo y de que hubo un acuerdo para que, como amigo, como que hubo una trampa, eso dijeron en la televisión. Que hubo una trampa entre Jesús y él para que lo entregara, para que se pudiera cumplir la profecía. Si eso fue así, entonces la Biblia es mentira, entonces Jesús sería un hipócrita. ¿Entiende? Entonces Isaías sería un hipócrita, porque Isaías nos habla, y David también nos habla, de cómo iban a vender a Jesús. En otra palabra, se le llama hijo de perdición. En otra palabra, entonces la Biblia no sirve y habría que tirarla si eso fuera verdad. ¿De acuerdo? Así que hay mucha gente que anda mirando televisión. Anda mirando, y yo sé lo que está hablando. Eso viene de un libro apócrifo de la Biblia, que no es bíblico, no es canónico, y donde supuestamente los apócrifos están hablando de la enorme amistad cercana. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Judas era ladrón, y cuando ungieron a Jesucristo, el primero que murmuró fue Judas. Y el mismo Jesús sabía que él era ladrón. Claro que sí. Entonces, si Judas era el íntimo amigo de Jesús, entonces Jesús sería mentiroso y la Biblia sería mentirosa. Ey, hermano, qué tremendo. Hermano, un segundito más. Y la otra cosa debo de decirle, sí. Hay que tener mucho cuidado a quien se sube al púlpito. Ay, hermano, eso es lo que le iba a decir. Y el que se suba al púlpito a hablar, tiene que saber muy bien lo que está hablando, ¿ok? Sí, gracias, mi hermano. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. A ver. Cuidado, lo que le dijeron. 713-991-5760. Y es lo mismo que andan en History Channel, andan diciendo ahí con el código de Da Vinci también, que María Magdalena era la mujer de Jesús, y que es pura miseria. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quiero hacer una pregunta, que tengo una duda. Escuché a alguien diciendo, pasaba planteando el evangelio porque alguien se persinaba. Entonces le dijo que cuando Jesucristo se fue en la cruz, se hizo maldición. ¿Es correcto eso? ¿Le escucho por la radio? Bueno, la Biblia dice, maldito está todo aquel que muere en un madero. Y la señal de la cruz, en otras palabras, en nosotros mirar a la crucifixión de Cristo, Jesús se hizo maldición por nosotros, que estábamos bajo maldición, por la muerte sustitutiva. Eso dice la Biblia. Pero eso no implica que entonces tenemos nosotros que hacer la señal de la cruz. La señal de la cruz es un invento de los católicos. Constantino dijo que miró una cruz y que la cruz dijo, por esta señal vencerá. Y por eso históricamente se dice que la gente se hace la señal de la cruz. Los cristianos no hacemos eso. Ok, llamada. Buenas tardes. Hello. Bueno. Bájele el radio y diga. Sí, permítame tantito. Bueno, llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Amén, hermano. Le quería hacer la pregunta, a ver qué me puede decir usted con respecto a Juan, cuando dijo, es ahí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Bueno, estaba luego, cuando está en la cárcel, hermano, que él le manda a preguntar que si es el Hijo de Dios. Bueno, porque cuando estaba en la cárcel, Juan dudó. Hay gente que tiene una fe muy grande cuando está libre en victoria, pero cuando está en mazmorra, hay gente que se tambalea y Juan era un humano. Y vemos, nosotros que el Señor le consuela, le dice, dígale a Juan, los ciegos oyen, miran, los sordos oyen, los cojos se levantan, a los pobres se le anuncia el reino de Dios, dándole a entender, hey Juan, lo que tú conoces en mí se está dando, por lo tanto no dudes. Okay. Amén, hermano, lo acepto, lo creo. Otra interrogante. Mateo 24, hermano, donde nos habla de grandes tribulación, ¿ese es para el pueblo de Israel o antes de la tribulación de la iglesia? Hay principios de dolores, que yo creo que la tierra ahorita se está moviendo en esos principios de dolores, situaciones que pasan, pero la gran tribulación es, se queda Israel, la iglesia se va antes de la gran tribulación, ¿ok? Pero hermano, ahí donde dice que aquel día que no descienda... Mateo 24 abarca 2000 años. Mateo 24 comienza desde la destrucción del templo en el año 70 y todavía no termina. Amén, hermano. ¿Y cuánto la iglesia? Ok, tengo otra persona por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, disculpe, tengo una pregunta. Ajá. Jesús es Dios, Jehová, ese nombre que, Jehová es Dios también o Jesús, o, ¿me puede explicar eso? Okay. ¿A qué iglesia va usted? La iglesia evangélica. ¿A qué iglesia va usted? Dios le bendiga. El que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Quiero hacerle una pregunta. Vino una persona a mí y me preguntó, más bien me confirmó, que si el libro de Job era una historia o era una alegoría. Quisiera que... En primer lugar, bueno, la Iglesia Católica dice... Y hay gente que dice que el libro de Job es una poesía. Bueno, es un libro poético, obviamente, en su estilo. Pero todo un libro de la Biblia no es una alegoría. Obviamente hubo una persona que se llamaba Job y a esa persona le pasó lo que allí dice. En otras palabras, hay vocablos que se pueden usar con forma de alegoría, pero un libro completo de la Biblia no es una alegoría. Amén. Ok. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Así dice el Señor. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. Yo quisiera saber, algún día yo escuché en uno de esos programas científicos que decían acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo que a él había sido imposible atravesarle las manos porque no iba a sostener el cuerpo. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, han hecho diferentes pruebas, pero sea que le haya sido la mano, o sea que haya sido la muñeca, como dicen algunos, sí. La cuestión fue que lo clavaron en la cruz. Ahora, Jesús dijo, vamos a ver lo que Jesús dijo. Si usted nota cuando se le aparece a Tomás, y vamos a aceptar lo que la Biblia dice, que dijo, no creeré a menos que meta mis dedos. Meta tu dedo en las manos. Y meta y en su costado. En el costado. Okay. Y en el libro de Zacarías dice, y esas marcas que trae en tus manos. Entonces yo mejor le creo a la Biblia antes que lo que otra gente diga. Ah, bueno, pastor, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, pero sea la mano, sea la muñeca, I don't care. Lo importante fue que fue crucificado y derramó su sangre por mí. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Son dos preguntas, no sé si las puedo hacer. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y cuando se levante el anticristo, ¿Dios va a quitar su gracia? La gracia de Dios se mantiene en la gran tribulación. Hay tres periodos donde la gente se salva en la gran tribulación. Primero, a través de la predicación de los 144,000, se salva gente. A través de la predicación de los dos testigos, se salva gente. Y el último periodo vemos un ángel desde el cielo predicando el evangelio del reino y gente se salva. Y la Biblia dice en Apocalipsis 14, vi una gran multitud y pregunté, ¿y todo esto de dónde han venido? Dice, son aquellos que han salido de la gran tribulación, que sus ropas han lavado en la sangre del Cordero. Hay gente que se va a salvar en la gran tribulación y mucha gente se va a morir en la gran tribulación. Sí, yo supe que usted había dicho en uno de los videos que la gente se va a salvar en la tribulación. No, bueno, no dije la gente se... Oiga, no dije la gente se va a salvar. Dije, hay gente que se va a salvar. No es que todo el mundo se va a salvar. No todos, pero... Dije, hay gente que se va a salvar. Israel se va a salvar en la gran tribulación. Y eso es bíblico. Y habrán gentiles, que se van a salvar. Si checamos, Apocalipsis 14, ahí hay un ejemplo bien claro. ¿Ok? Gracias. Dice, vi una multitud de todos pueblos, naciones, tribus y lengua. Allá vemos gente de diferentes razas, salvo. No solamente pastor judío. En la tele dijo que ya Dios iba a quitar su gracia y su misericordia, entonces pienso yo, ¿cómo se va a salvar la gente? Exacto, la gracia y la misericordia Dios no la quita. Misericordia y gracia se quita cuando ya la gente está en el infierno, ahí sí no va a haber para más nada. ¿Ok? ¿Me puede decir hace cuántos años nació Eva? Dios le bendiga, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Déjeme terminar de contestarle esta pregunta a esta hermana. Eva y Adán tienen entre 6,000, y hay gente que lo pone hasta 10,000 años, no más. Ok, adelante, mi hermana. Soy la persona que le acabo de preguntar de Juan. Ahora... Hermana, pero ya además, vamos a dar la oportunidad a otro, ¿quiere? Ay, es que eran dos preguntas las que tenía y pues... Bueno, rapidito, hermana, échale. Ok, nomás quiero preguntarle acerca del libro de Levítico donde habla de los animales... Si eso era para el pueblo de antes o es para nosotros hoy. Usted coma, hermana, hasta que coma hasta cocodrilo que quiera hoy. No hay problema. Léase Hechos capítulo 15. Ahí le dice que usted nada más no puede comer hoy si es cristiana. Sangre, cosa ahogada. Pero después usted puede comer de todo. ¿Okay? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Gracias, hermano Erwin, Dios le bendiga. Amén. Hermano, una pregunta, quisiera saber si en la gran tribulación se va a salvar gente que no quiso reconocer en este tiempo que estamos viviendo al Señor. El que tuvo la oportunidad de salvarse y no le dio la gana de salvarse, porque negó a Cristo, para ese no queda más. La gran tribulación será gente que el Señor le ha prometido a Israel, Dios le tiene promesa, y gente que no entendió el evangelio o no se le predicó el evangelio. Pero una persona que usted está 10, 15 años predicándole, que entiende el evangelio, que conoce y ha tomado la decisión de pisotear la sangre, ahí se le aplica Hebreos donde dice que no queda más sacrificio. Ok. Ok, Dios, hermano, Dios le bendiga. Dios me la bendiga. Llamada, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Cuando una persona está divorciada, ¿se puede, por infidelidad, se puede volver a casar? Léase Mateo 5:32 y Mateo 19. ¿Y me puede mandar el folletito del matrimonio? Fuera del aire, se la pongo, y rapidito le van a decir cómo tenerlo. Línea 2, por favor. Ok. Ok. Muy bien. 713-991-5760. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. Llamada, buenas tardes. Esta línea se cortó. Ok, rapidito me floja la línea número 2, por favor. Ok, vamos por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Pastor, ¿usted me puede explicar qué diferencia hay entre alma y espíritu? El alma tiene que ver con sus sentimientos. El espíritu es humano, prácticamente. Lo que le identifica. ¿Qué pasó aquí? Bueno, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Solo quería preguntarle si me puede explicar qué es el Ramadán. Ramadán es el mes sagrado de los musulmanes, es como por ahí por el mes de noviembre, donde a ellos se les exige ayunar durante todo ese mes, hacer buenas obras, portarse bien y prácticamente, bueno, todo eso. Pero ese es el mes donde yo miro que más bomba ponen y más gente matan. Así que eso es, el mes de Ramadán es el mes del ayuno, el mes de la consagración de los musulmanes. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, se le cayó la llamada de la hermana del alma. Diferencia entre alma y espíritu. El espíritu, con el espíritu usted se comunica con Dios, con las cosas espirituales. El alma, para el asunto sentimental, eso tiene que ver con nuestro sentimiento. El cuerpo, comunión material con las cosas materiales. Llamada, buenas tardes. No, lo que pasa es que yo quería entender, usted me contestó ahora por radio, pero yo lo escucho por teléfono. Quiero saber, ¿no está segura el alma con el espíritu? Hermana, ¿cuál es su pregunta? Es que no entiendo cuál es su pregunta. ¿Cómo? No entiendo qué es lo que quiere. Le estoy describiendo, pero yo no sé qué es lo que usted quiere escuchar. Quiero escuchar la diferencia que hay entre el alma. Pero, ok, la diferencia que hay entre el alma y el espíritu. ¿Cuál es el punto que usted quiere saber? Porque en la Biblia dice somos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, cuerpo, alma y espíritu, exactamente, lo estoy diciendo. Dios sopló su aliento de vida y le hizo alma viviente. Al principio el alma y el espíritu estaban juntos, con el pecado hubo una separación entre alma y espíritu. El espíritu, usted se relaciona con las cosas espirituales, el alma, usted se relaciona sentimentalmente con las cosas y con otros seres sentimentalmente. Con el cuerpo se relaciona materialmente. Más de ahí no le puedo decir. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastores. Amén. Quisiera preguntar algo, quisiera saber qué significado tiene la cruz. ¿En qué sentido? Es que un amigo mío va a la iglesia y él le gusta ponerse cadenas y siempre trae con cruces. Bueno, la gente supuestamente con eso, supuestamente trata de identificarse diciendo, hey, yo soy cristiano, hoy yo creo en Cristo. Pero nosotros no debemos andar usando cruces, ni nada de eso. La cruz es un símbolo de muerte. Jesús murió en la cruz. Yo no adoro la cruz, ni venero la cruz. Yo adoro a Jesús, el que murió en la cruz. Okay. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, no había nadie. 713-991-5760. Este velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Siete 713-991-5760, buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno. Ay, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Disculpe, es que a veces tenemos pláticas, mis hijos y yo, y pues yo a mi manera le contesté de cuál es la seguridad de que el evangelio es, pues, la verdad. Porque hay tantas religiones. Número uno, ¿por qué yo puedo saber que el evangelio es la verdad y ninguna otra religión? Número uno, la muerte de Jesucristo. Cristo, si Jesús no se levantó de los muertos, el evangelio es mentira. Y no hay una sola religión en el mundo donde el jefe de esa religión se haya levantado de los muertos. Número uno, Jesús, y hay evidencia, murió y resucitó. Él pudo resucitar a otros, resucitó a Lázaro, a la hija de la viuda, a la hija de la viuda, el hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, entre otros. Número uno, el evangelio es verdad porque las profecías, miles, cientos de profecías, desde Génesis hasta el día de hoy, se han cumplido, se están cumpliendo, es predicho. Entonces, todas las otras religiones son pensamientos, ideas del hombre, pero el evangelio se basa en estas evidencias. Estas evidencias nos dicen que esto es verdad. Ahora hay gente que dice, no, pero entonces, ¿cómo la Biblia entonces puedo saber que es verdad? La Biblia se justifica a sí misma. Nosotros tomamos la Biblia, vemos que históricamente lo que la Biblia dice, cuando lo analizamos con la historia, pasó. Vemos que arqueológicamente, cuando nosotros miramos los lugares bíblicos, ahí están. Y luego miramos las evidencias. Hay evidencias históricas muy fuertes que nos hablan de Jesucristo. Gente que lo miró morir, resucitar, levantarse, ir al cielo. Y una de las evidencias más grandes es la existencia de la iglesia. Otra de las evidencias más grandes es que gente borracho, perverso, pecadores, cuando invocan el nombre de Jesucristo, vemos nosotros que cambian y se salvan. Y su vida cambia, se restaura. Todo esto son evidencias de que nosotros estamos en la verdad. Amén. ¿Ok? Bendiciones, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Sí, yo estoy divorciada por causa de... Hermana, mejor pide el folleto del divorcio, porque no voy a comenzar. Mire, es tan difícil hablar de esto, porque yo no sé cuál... En un minuto, yo no sé qué fue lo que pasó con su vida. Hay gente que pueden rehacer su vida, hay gente que no la pueden rehacer. Hay que checar personalmente cada caso. ¿Y puedo comulgar? La voy a poner fuera del aire y... pide el folleto del matrimonio, ¿ok? Y ahí se le explica todo. Ok. Línea 3, por favor. Ya le están atendiendo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Bienaventurados lo que les dieron, serán coronados por su gran labor. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral con ustedes. 2 minutos y ya nos vamos. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Hermano, es una pregunta yo, ¿por qué hay personas que no pueden distinguir entre la realidad o escuchar algo de algún historiador y no apegarse más a la Biblia? Que, o sea, si la Biblia se escribió fue porque se dijo que ahí está la verdad. Y como dice usted, no se puede a veces especular más de lo que está ahí adentro de la palabra. No podemos especular más de lo que está escrito, porque si nos vamos más allá de lo que está escrito, entonces ya son ideas nuestras. Y a veces las ideas nuestras no son correctas. Y entonces podemos enseñar como doctrina de Dios, doctrinas y pensamiento de hombre. Entonces ahí tiene que ver muchísimo la fe. La ciencia y el evangelio no están divorciados. Al contrario, el evangelio prácticamente es el que ha dado origen a la ciencia, al descubrimiento. Ese anhelo de descubrir del hombre viene por el evangelio, por gente como Isaac Newton y los grandes científicos de hace 200, 300 años, eran creyentes, eran gente creyente. ¿Y por qué? Porque querían entender con profundidad el propósito de la creación, se maravillaban con la creación. Kepler, y era gente, Kepler, era el gran astrónomo, era un creyente. Dice que cuando estaba describiendo las teorías de él, adoraba y glorificaba a Dios, diciendo, ¿quién soy yo para entender las profundidades del universo?